juntar las fuerzas, juntar las capacidades latinoamericanas que permita darle avance, darle continuidad a aquello que pueda retroceder. Porque de lo único que no hay duda, así como no la hubo de avanzar con las luchas y las rebeliones y las capacidades individuales y grupales desde hace 20 años, es que vamos a tener otros retrocesos. El que vive de ilusiones muere fracasado. Vamos a tener otros retrocesos, son inevitables, porque las fuerzas del enemigo son poderosas y a veces invisibles. A veces no dicen lo que hacen, no son semáforos, no anuncian el cambio, hacen el cambio y lo están haciendo desde las estructuras de clase de nuestros países, los más avanzados en los últimos 20 años, los que más han avanzado, y lo están haciendo también desde sus estructuras políticas, porque no la pueden separar y ellos lo saben. Y esas dificultades son las que honran a una reunión como esta y honran al movimiento, a los capítulos del Movimiento Social del ALBA.